vagando por la vida, sin consuelo y sin amor. Voy vagando por la vida, sin consuelo y sin amor. Ni una luz que me ilumine, ¿cuál es el camino mejor? No hay una luz que me ilumine, ¿cuál es el camino mejor? Más bueno nunca seré con ninguna otra mujer. Más bueno nunca seré con ninguna otra mujer. Ahí está mi perdición por estar dando querer. Ahí está mi perdición por estar dando querer. Yo nunca he sido feliz con ese maldito amor. Yo nunca he sido feliz con ese maldito amor. He sido sincero y fiel, ahí está mi perdición. He sido sincero y fiel, ahí está mi perdición. Más bueno nunca seré con ninguna otra mujer. Más bueno nunca seré con ninguna otra mujer. Ahí está mi perdición por estar dando querer. Más bueno nunca seré.